salta es un puto güey. Arriba, güey, güey. El que no salta se la come. El que no salta se la come. Para todos los solitarios que están buscando amor esta noche. Yo recuerdo aquel día en que me decías, ¿qué decía? Nunca te enamores de esa mujer, no, negro, porque su amor es malo y tan ingrato. Oye, mi buen amigo, debes creer. Y yo me marché con ella, no te hice caso, sordo. Y una noche de esas ella se fue. ¿Cómo? Y me quedé solitario sin saber dónde ir. Y caminaba diciendo, ¿cómo? Me han dejado por él, puta. Me han dejado por él, ¿qué? Puta. Me han dejado por él. Seguimos, seguimos. Y los solitarios de este barco, las manos arriba. ¿A dónde vinieron, chicos? Los pibes piola que buscan amor. Esa. Todo de uno se hace el boludo. Yo recuerdo aquel día en que me decías, nunca te enamores de esa mujer, oh, no. Porque su amor es malo y tan ingrato. Oye, mi buen amigo, debes creer. Y yo me marché con ella, no te hice caso, sordo. Y una noche de esas ella se fue. ¿Y qué pasó? Y me quedé solitario. ¿Cómo? Sin saber dónde ir. Y caminaba diciendo, ¿cómo? Me ha dejado por él, puta. Me ha dejado por él, puta. Me ha dejado por él. Para Marina, Ani, Ole, Fiore, mucho cariño. ¿Y a dónde están las pibas piolas? Las pibas piolas para Cecilia, que le gusta mover el boom. ¿A dónde están las pibas piolas para... que le gusta el baile? La fiestera de esta noche. Para Betomán. Y Fernanda era. Para la U. Ahí un beso grande para Sori, Colo, feliz día. Amiga Jessy, Andresito. Para la gente de este lado que no veo mucho. Para Macaya y el negro Chamorro. Para todos los amigos de este lado. Para la gente que está allá al fondo, loco. Para la gente que está atrás. Muchísimas gracias por estar presente en este sueño para nosotros. Para Ceci de la Barra y para toda la gente de la Barra. Espero que esté laburando bien. Para el amigo Lefi, Floppy, mi vieja. DJ Abu. Para DJ Abu y todo su equipo. Gracias.